se acepta, pero no puede ser tanto abuso. Hay por ahí un pago de refacciones o de unas llantas para el camión, el costo pues, fueron algunos miles, no me tocó a mí eso. Y este señor pretendía seguir con esa misma situación. Se me ponche una llanta, dame para la compostura. Oye, pero si se te están dando 1.500 pesos semanales. Posteriormente, tratando de aliviar la situación del contenedor, se les ofreció a estas personas que vinieran el miércoles, aunque era su obligación venir. Bueno, y se le pagaba doble viaje, 750 pesos. Total de aproximadamente eran 10.000 pesos al mes. Bueno, el año pasado, más o menos por ahí del mes de noviembre, se descompone la unidad, el camión. 2 meses en el taller. Nos mandaban, si de por sí la chatarra que nos mandan, nos mandaban otra chatarra más chatarra. Y todavía otra chatarra más chatarra que la otra chatarra, que era el de cilindro, ¿no? Donde entraban 10, 11 tambos y se iba el chofer. Esto se estuvo denunciando, no crean que no. Aquí tengo documentos desde 2015 de noviembre que se le solicita al director general de servicios urbanos que regularice el servicio, obviamente fundamentado con ciertos artículos de ciertas leyes. No hacía caso, de hecho me tocó en ese tiempo ir con Marcela, que es del, bueno, era del comité anterior, nuevamente del comité de vigilancia, y es integrante del comité de ciudad, al igual que yo. Bueno, se nos hizo la promesa de que ya se iba a regularizar. Esto se hacía de forma intermitente. Pues sí, nos resolvían, 2 meses estaba el servicio, un mes no, y así nos la pasábamos. De tal manera que volvimos a ingresar este documento, sí, oficio, exigiendo que se regularizara el servicio. Bueno, en ese inter, incluso la señora, bueno, se puede decir, una vecina también ingresó un escrito a gobierno de la ciudad, dirigido al doctor Mancera, donde ya se denunciaba el que, a pesar de que se le pagaba a esta persona una buena cantidad de dinero, ni siquiera así se nos daba un buen servicio. Bien, pues se viene este año, lo más crítico empezó en noviembre. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Está presionando la autoridad a los mandos. Era estarme comunicando con el jefe de obras de la Territorial 6, el director territorial de la 6, con el director general de servicios urbanos. Y bueno, hasta que llegamos al punto de visitar al secretario particular del ingeniero Lobo. Pero aparte de eso que yo hacía, que fueron, estuve contabilizando los mensajes y llamadas de alerta a estos mandos, y fueron 25 veces. Y es a los mandos. En el caso de la señora Margarita, que es la supervisora, era prácticamente diario. Una y otra llamada al jefe de limpia de la territorial. La labor de nuestra parte, perdón, y hay testigos, claro que sí, pues llegó a tanto el problema, ya ustedes lo vieron, ya era demasiado, hace aproximadamente 20 días que ingresamos el documento dirigido al ingeniero Lobo, con los oficios que habíamos ingresado anteriormente, con las fotografías de todo esto, o sea, varias fotografías, se nos hizo la promesa de que ya se iba a solucionar. Bueno, Nos mandaron camiones, aproximadamente 5 camiones. Ni la mitad sacaron. Ni la mitad sacaron. Seguimos esperando y seguimos presionando. El jefe de obras de la territorial, tuve oportunidad de hablar la semana pasada con él, y me dice, ¿sabes qué? Ya vamos a limpiar todo. Ya está la orden. Por una cuestión de que hicieron un desalojo en Coautepec, no vinieron, no se hizo la limpia. Todavía el sábado Margarita, se pagó a otro camión. El día 1 de mayo se le pagó 2 viajes a otro camión para tratar de aligerar esto. Pero ya era demasiado. Bueno, con el apoyo de vecinos que se comunicaban y presionaban a la autoridad, y bueno, yo ya tomando una decisión radical, me comuniqué a gente de la Asamblea Legislativa. Se sorprendieron de lo que estaba pasando. Entonces, ellos toman acciones como mandarnos a prensa. En el caso de Reforma, El Día y Televisa. El domingo se presenta, el lunes se presenta Televisa, el martes, y todavía ayer se presentaron. Bueno, el día martes, sí, vinieron, incluso entrevistaron a algunos vecinos, me entrevistaron a mí, los de Televisa, y de aquí se dirigieron a la delegación. A las 5 de la tarde ya nos habían mandado varios camiones, 4 camiones. Me estoy auxiliando en la vecina porque estaba muy al pendiente, también ella es del edificio 54, ¿verdad? Bueno, mandaron 4 camiones, llegó gente de la delegación, incluso estuvo aquí el director general de servicios urbanos, ¿sí? El arquitecto Omar García, estuvo el director territorial, el jefe de obras, el jefe de limpia de la delegación, y bueno, aquí teníamos a todo el mundo, ¿no? Así es. Bien, pues finalmente hubo el compromiso de que el día de ayer tenía que estar limpio todo, todo el contenedor, e incluso desinfectarlo, eso fue el compromiso, lavarlo, desinfectarlo, echar un cloro, lo vimos. Sí. Bueno, digamos, de perdida, ¿no? Lo lavaron totalmente y aparte lo dejaron a medias, pero pintaron las paredes. Hay mucha inquietud respecto a si ya se clausuró el contenedor. Bueno, ahorita explico esa parte. Desde que vino el ingeniero Lobo hace aproximadamente 20 días, un mes, a la escuela Lázaro Cárdenas, lo abordamos. ¿Sí? Se le habló del problema. Aparte de eso, pues fuimos a ver la problemática de los edificios, del edificio 52. Se le llevó ahí con apoyo de otros vecinos, pero también se le comentó acerca del contenedor. Minutos antes él había hecho la promesa a la comunidad escolar de la Lázaro Cárdenas de que iba a clausurar el contenedor. No es una cuestión o una situación fácil para nosotros. Si ellos pretenden clausurar el contenedor, no nada más vamos a tener un punto de basura, o un amontonamiento de basura. Esto va a ser en toda la unidad, en toda, incluyendo la parte del estacionamiento que está frente al 53, lo mismo va a pasar. Que si por si en el 53 o en esa parte del estacionamiento o en ese estacionamiento que es el 3, nos damos cuenta de que les barremos y a los 3 días basurero. Es muy complicado ese estacionamiento. Ahora imagínense, ya no voy a eso, señor Negrete, mire, les voy a pedir un favor, vecino. Cuando quieran la palabra, pídanme nada más. Por favor. Por favor. ¿Cómo te la vamos a pedir? Si no lo hacemos. Bueno. Esta es Por favor, se le vuelve a decir a la vecina que guarde respeto. Como digo, la vecina es informativa. Hay mucha desinformación y si no se saben las cosas, se malinterpretan y no se obtienen buenas soluciones. Bueno, ya terminando con esta información y ya lo que les comentaba que pretende o pretendía el jefe delegacional, yo, si no les digo esto, en cualquier momento nos caen, nos cierran el contenedor ni por enterados. Entonces imagínense la importancia de toda la información. Bueno, pues bien, finalmente ellos cumplieron, limpiaron, lavaron y demás, y andaba mucho el rumor entre ellos, los jefes, de que se iba a clausurar. Con apoyo de varios vecinos, se les informó que era esto imposible. Nos íbamos a meter en un problema no de tipo o de tema de salud, sino en un problema de social. Créanme. Entonces, pues empezaron como que a comprender, no sé qué tanto. La cuestión es que nos dijeron, vamos a cerrar la ventana para que ya no les echen más basura. Por eso colocaron ahí una especie de láminas, ¿sí? En la puerta del lado derecho, viéndola de frente, del lado derecho, ¿sí? La otra mantenemos nosotros el control, ¿sí? Ya se le pidió al director que las puertas originales sean colocadas. Esas puertas se cayeron porque un trascabo en una de las maniobras de ellos la averiaron, se cayó. Nos está pidiendo de que nosotros controlemos ambas puertas. Pero se generan ciertos compromisos, aún no por escrito. Ellos quedaron desde ayer demandando sus lineamientos, ¿sí? Para ordenar ya ese contenedor. Bueno, no nos llegó, todavía temprano hablé con el arquitecto Omar García, director general, y me dijo que me los iba a mandar, no llegaron. Los primeros acuerdos... Bueno, ya terminamos con la información. Miren, ahorita ya estoy hablando de los acuerdos, por lo menos de momentáneos de la delegación. ¿Cuáles son? Y les repito, es algo que nosotros peleamos, que no íbamos a permitir el campaneo sin seguir nosotros con el servicio. Nosotros teníamos que seguir con el servicio de limpia. Tanto es así que lo seguimos haciendo. Ahora bien, lo que sí es bien importante, y lo comentamos también, es ser corresponsables. ¿Sí? Lamentablemente hay demasiada irresponsabilidad de algunos vecinos que nos sacan la basura a destiempo, no nos la sacan separada, sacan bolsones de comida, de plásticos y demás, nos sacan muebles, triques y de todo, ¿no? Cascajo, y la administración, con tal de tener limpia la unidad, pues se lleva todo eso al contenedor. Eso se termina. Se termina la cuestión de los negocios que nos vienen a dejar su basura. Fue otro compromiso. Los de los. Se acaban puestos, los pagos al camión. Los puestos. Los pagos de la persona al que vende pollo, ya habíamos hablado con ella anteriormente. Es en la esquina. De la güera, ayer mismo incluso la intercepté. Dije que eso se acababa. Así es. La gente de la 3, también la gente que viene a traer a sus niños a la Lázaro Cárdenas. Igual. Todo eso se termina y lo sacamos en base al compromiso, está presionando a la autoridad. Y yo agradezco a los vecinos que estuvieron ahí conmigo, la verdad sirvió mucho su apoyo. Ahora bien, ¿cuál es la parte que nos corresponde? Ah, también hubo una situación. Hace cuatro años, nada más para comentar, sí, ya voy a terminar. Bueno, ellos están obstinados y nos dimos cuenta que fue una trampa la que nos hicieron la gente de limpia de la territorial. No nos mandaban los camiones con tal de que eso reventara y que viniera la delegación y nos cerrara. y hubo un comentario muy feo que hicieron a Margarita, y eso nos dice todo. Eso era. Entonces ellos quieren seguir con el campaneo. Quieren seguir con el campaneo. Nada más les pues dijimos, a ver, pues, haces tu campaneo, pero nosotros no dejamos de hacer el servicio de recolección de 6 a 9 de la mañana. Lo vamos a seguir haciendo. Bueno, aquí también una observación. Si ellos llegan a entrar con campaneo, ni es obligatorio que ustedes bajen su basura, ni es obligatorio que ustedes les den una moneda, ¿no? A ver si así los cansamos. La otra. ¿Por qué tenemos seguridad pública? Seguridad, sí, pública, es policía auxiliar de la delegación, porque se les solicitó apoyo a ellos. Esta tarea la hicimos hace 5 años aproximadamente, donde éramos un grupo de vecinos que nos quedábamos hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana con una patrulla ahí, y deteníamos el flujo de esta basura que nos traen. Lo hicimos así. Esta vez nos mandan a la gente de hace 7 años. Bueno, entonces por eso tenemos las patrullas. Ellos están trabajando ahorita de 24x24 y tienen la consigna de no permitirle a nadie, ni siquiera a los de la unidad, a ir a tirar basura. Tenemos el horario bien específico para nosotros y que tenemos que respetar. 6 a 9 de la mañana sacar nuestra basura y nosotros, la administración, se hace cargo de ella, obviamente con el personal de mantenimiento. Esa es una de las responsabilidades que nos tocan a nosotros. La otra, a ver, la separación. Miren, en la mañana ya no sabíamos qué hacer. Nos toca la orgánica O. Finalmente se llevaron la bolsa. Qué bueno, porque es la que tiene más volumen. Pero se suponía que teníamos que separar hoy. Si ustedes no nos separan la basura, nos crean un conflicto muy grande. No tenemos ahorita dónde poner esa basura. En el contenedor ya no vamos a derramar la basura. No, ya no la vamos a esparcir. Para lo más que va a servir el contenedor es para guardar tambos, ¿sí? Sin hacer reguero ni nada, bien controlados, de la basura que no se logró llevar. Se cierra el contenedor y no hay más. Entonces, ni los vecinos, como les decía, ni los extraños pueden llevar basura. Lo único, ya les dije, separar la basura y sacarla a la hora. Eso es todo. Y sí nos gustaría que nos ayudaran bastante. Yo en el último comunicado que publicamos, decíamos claramente de que no iba a haber recolección el día 1 de mayo. Sin embargo, vecinos totalmente irresponsables, no puedo decir otra cosa, nos sacan la basura. ¿Qué es lo que sucede? Nos generan plagas, la imagen de la unidad, caray, o sea, no entendemos, no comprendemos que es nuestra casa también, es parte de nuestra casa. Y yo quisiera hacer una invitación a todos los vecinos. En ese comunicado señalé que es un delito, y es la realidad. No confundamos las cosas, el servicio es de 6 a 9 y es un servicio. Después de esa hora, perdón, pero están infringiendo la ley, están tirando basura en un área común. Esa es otra de nuestras responsabilidades. Los muebles, lo acabo de comentar, no pueden sacar muebles. Vamos a coordinarnos de tal manera, ¿sí?, de que ellos nos van a mandar un camión específico para eso, triques y muebles. Por decir, el último día de mes o el primero del siguiente, se les avisa a los vecinos y entonces sí, traer sus triques acá, ¿sí? No se vale, de veras es vergonzoso ver colchones en una situación horrible, inodoros, salas que ya no me sirven, las habiendo por ahí, no se vale. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas todos, y si detectamos una situación así, denunciarla. Y que a esta persona se le ponga a disposición de un cívico, ya sea que lo encierren ciertas horas o una buena multa. De hecho, aquí tengo el dato, ¿sí? Entonces, mire, por eso decía de corresponsabilidad. la obligación de la delegación a atender la recolección de nuestra basura, sí, de ellos. Pues nosotros también ya ordenamos, sensibilizamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues, sí, como... Hay que recogerla. Hay que recogerla. Hay que recogerla, ¿no? Sí, hay que recogerla. ¿No? Es como si siempre, no es la primera vez que lo voy a decir, lo he dicho por varias ocasiones. Si piensan los vecinos, el administrador, quien esté en turno allí, va a resolver todo, olvídenlo. La cuestión de los chavos de bachilleres, no nada más el administrador en mi caso, yo facilitando con unos de 5 a 10 eventos diario con los chavos, parejas, grupos, fumadores, tomadores, corriéndolos. Y hay algunos vecinos que también lo hacen, pero no es responsabilidad de todos. O sea, no necesitamos agredir a los chavos. O sea, miren, yo la verdad la práctica que hago, que llevo a cabo, es muy sencilla. Hola, buenas tardes, saludo amablemente, ¿saben qué, amigos? Esto es una propiedad privada, ya lo reportaron, evítense que venga ahorita seguridad pública, ya viene atrás de mí. Entonces, mejor, retírense, tranquilamente agarran sus bebidas, lo que están fumando y vamos. Gracias, señor, hasta luego, amigo. Se acabó. No necesitamos agredirlos, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de todos y también es responsabilidad de todos. Entonces, si yo veo un vecino que saca su basura, que no recoge las heces de su perro, permítanme. Si no quieren, en dado momento, interpelarla, entonces, repártanla. Nada más con que me den la dirección de esta persona, porque ya casi todos nos conocemos. Me dan la dirección, nosotros le mandamos un oficio, y si no entiende, entonces pues ya se le hace una denuncia ante el cívico. Pinches motos. Se dice a la señora que a veces ni cuenta nos damos de quién es el dueño. Pero no son todos los casos. No. Son unos cuantos. Nada más déjeme decirle, señora Marta, y tal vez se nos olvide un poco. Antes de las canastillas, que incluso me tocó a mí con otros vecinos llevar a cabo ese proyecto, la unidad, créanme, cuando si nos acordamos, estaba tremenda. Los aromas, por ejemplo, ahorita, que nos llegaron, eran tremendos. Calculamos que alrededor del 70% sí es gente responsable, sí es gente cumplida. Tanto es así que las canastillas, a pesar de que nos meten basura que no deben meter, o que bajan la basura de su casa y llenan la canastilla de un solo jalón, al tema, eso, ya se desviaron del tema. Ya. La mayoría de las canastillas están llenas de bolsitas de esas. Ya se desviaron del tema. Si no hubiera canastillas, todo eso estaría esparcido en la unidad. Que se regrese. O sea, hemos avanzado. ¿Qué? Hemos avanzado también. Déjenme decirles que otra de las acciones que se llevaron a cabo, pues fue que precisamente tratar de sensibilizar, ¿qué?, a la gente. Hay que regresar al tema. Hemos puesto mantas en varios puntos. De hecho, una de las soluciones, o bueno, de las alternativas también, es que de parte de la administración vamos a poner más mantitas de las pequeñas que se tienen que ver con el horario, pero también el señalamiento del que están infringiendo la ley, ¿sí? No sé si han visto algunas por ahí donde aparece una persona que está siendo fichada y dice por cochino, ¿es la verdad? La solución al contenedor que venimos es una buena urgencia. Gracias. Sí, es una pregunta muy interesante. Miren, se le está pidiendo a la autoridad, en este caso al director general de servicios urbanos, que de alguna manera también representa al jefe delegacional, que esté en el tiempo que más se pueda. Vamos a seguir insistiendo, porque finalmente no crean que es de seguridad pública directamente estos elementos. Estos elementos son contratados como policía auxiliar de parte de la delegación. Entonces vamos a insistir con la delegación. Ahora bien, esto no va a ser eterno, obviamente. Quizás nos dure una semana o dos semanas. Tratábamos el punto con unos vecinos de que una posible solución es de que cerremos la calle con una cadena sin contratar un vigilante de, por decir, de 10 de la noche a 6 de la mañana, sin cerrar la calle, que este vigilante se haga cargo de que no haya flujo de estas personas, ni autos, ni gente con basura en la mano. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, vamos a necesitar del apoyo de todos ustedes, porque la delegación va a decir, no me cierras. No, pues claro que te cerramos. ¿Por qué? ¿Por qué Linda Vista sí se permite? ¿No? ¿Y por qué nosotros que somos tantísimos no lo podemos hacer? Porque no está. Entonces, bien. Digo, esa respuesta a esta posibilidad que se nos vaya rápido estos elementos de seguridad, ¿no? Después de las 10, hay otra cosa. Únicamente va a transitar precisamente tránsito local. Únicamente el paso se le va a abrir a tránsito local. Sí, o sea, la intención, porque saldría muy elevado el costo si pretendiéramos puertas incluso con acceso electrónico, no, es poner una cadena, atravesarla, sí, con buenos señalamientos, y nada más es que el vigilante abra ese acceso quitando la cadena, sí. Entonces podemos lograr eso. Miren, yo creo que bueno, también la intención de esta reunión es que si hay sugerencias de parte de ustedes, adelante, todo lo que sea bien de nuestra unidad, adelante, que ya deje de ser nuestra unidad un basurero, por favor. Cuando nos dicen las vecinas, es que está bien sucio allá, está bien sucio acá, ahí, nosotros barremos, bueno, personal, barro. ¿Quién ensucia la unidad? Esa es la respuesta. Lamentablemente tenemos vecinos que, bueno, uno va atrás de ellos, va con el papelito, o las niñas van con el papelito y ahí te va. Y también hay que considerar que tenemos tres escuelas y pudiéramos decir media escuela más que la Lázaro Cárdenas, que tenemos flujo de gente por aquel lado. Voy a contar algo así. Bueno, tratando de no desviar mucho, si hay razón, miren. Todos los sectores descansan por normalmente, y no me agrada mentir, lamentablemente creen los vecinos que todo lo tiene que resolver el administrador. La bronca se la tiene que llevar el administrador. No es así. Si a mí me está afectando, por ejemplo, un vecino que tiene 5 perros, que dejan en las escaleras, suciedad y todo, igual, el administrador, su facultad es tratar de conciliar. No puede ir más allá. En este caso, lo que sí puede hacer la vecina es directamente denunciar que está afectando directamente. Eso se puede hacer. A mí me dirá, es que no me quiero echar el pleito con mi vecino. Pero entonces, ¿cómo vamos a defender nuestros intereses? ¿Sí? Aquí me están diciendo, es algo que te iba a responder. Si tú si tú ingresas, incluso vía internet, a la ley de propiedad y condominio, en el artículo número 43, en el artículo número 43, ahí dice lo que corresponde al administrador, dice claramente, y son, no recuerdo bien ahorita, pero son entre 28 y 30, digámoslo así, obligaciones del administrador. Tratamos, yo les he dicho que todo lo que esté dentro de las manos del administrador se hace, ¿sí? Hay muchas cosas que de veras están en las manos de los vecinos resolverlo, y no, el administrador, Y perdón que vuelva a señalar esto, es increíble la forma, y lo digo de frente, no como lo hacen las otras personas, la enorme ignorancia y cobardía que fluye en las redes sociales. A veces es increíble, porque esas personas ni siquiera se paran ahí en la administración y me dicen, a ver, yo te cuestiono sobre eso, o en una asamblea general ordinaria, oye, yo te cuestiono sobre aquello. No, nada más estar hablando Radio Pasillo y las redes, eso es. Nos ordenamos un poquito aquí, unas preguntas. A ver, hablan sobre los costales de cascada. Se estaba cobrando 30 pesos por el retiro de esos costales de cascada, porque nosotros teníamos que pagarle al camión que retiraba todo eso. A veces la verdad no nos salía, ¿no? Nos llegaba más cascajo del dinero que recibimos para pagar el camión. Definitivamente ya no van a poder sacar cascajo. Tenemos 4 casos ahorita donde se hizo el reporte y se hizo el pago, que aunque le perdamos, vamos a sacarlo, vamos a contratar el camión y sacamos esos bultos de cascajo. Pero ya no más, y vuelvo a esta situación de que ustedes nos tienen que ayudar. Yo sé que no tienen que estar como policías ahí toda la noche vigilando, no. Pero nada más que si se dan cuenta de algo, porque pues la obra no, en una obra no se hace en una hora. No, o sea, se pasan hasta días haciendo obra y nos percatamos de quiénes son esos votos de cascada. Si nos pasa el dato, nosotros lo requerimos, y les repito, y si es necesario, no es que uno quiera hacerle daño a nadie, pero si no hacen caso, pues de modo, se demanda o se denuncia allí en el cívico. Otro valor. Yo le diría a vecina que si tiene su recibito, se le haga su reembolso, porque la cuota era de 30 pesos. No, esa ya es una situación en particular. Antes de que se me olvide, Marcela me lo recordó. Marcela me apoyó junto con su esposo, que saben algo de la cuestión municipal, y revisaron la acta constitutiva, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que esa calle del norte 23A se maneja en la acta constitutiva como cerrada. Entonces vamos a buscar también el argumento legal o el fundamento legal para poder controlar esa calle, ¿no? ¿Sale? No te duermes. Estás decepcionado. mucho, ya empezaron con las tonterías. Bueno, miren, si en dado momento hacen trato con el del camión, pues ya es su bronca, ¿no? Digo, del del camión, porque si lo agarran a él, aguas. Son acuerdos de tipo particular, ¿no? ¿Iba a hablar la vecina? Miren, no está tan equivocada la vecina. Créanme que la cantidad de basura reciclable es mucho mayor que cualquiera. Es demasiada basura para poder reciclar. Tanto es así que los chavos de mantenimiento pues se la pasan también pepinando, porque la verdad sus sueldos son muy bajos. Sí, la verdad es importante esto. Por ahí ya había comentado también algo con Ale, me había propuesto algo, Ale de la Vega. Y bueno, vamos a buscarle, porque no nada más es eso. Algo que nos genera muchísima basura, pero mucha, mucha, y que lamentablemente algunos vecinos como que no visualizamos que estamos en una zona. En una zona semiboscosa, por la cantidad de árboles que tenemos, diariamente sacamos, no sé, alrededor de 15 tamos de hoja. Diario. Fíjense, a tal grado, nosotros pensábamos que teníamos, cuando estaba el problema en el contenedor, alrededor de 20 toneladas. Entre lo que es el residuo forestal y la basura inorgánica. No. Antes del día domingo, teníamos entre 35 y 40 toneladas. 35 contabilizadas por la gente de la delegación, y nosotros haciendo un cálculo, no, todavía con los carros que sacaron, con los camiones que salieron de aquí pagados, fueron alrededor de otras 10, 15 toneladas. Entonces, imagínense, esta parte de lo que decía del residuo forestal, vamos a buscar la manera, ¿sí?, de generar composta. ¿Sí? Próximo, en estos días, si me lo confirman, me dan un cliente de la PROSOC, hablaron un taller para aprender a hacer composta. Y tanto le pegamos al residuo forestal, como también a la basura orgánica, en este caso cáscaras, desperdicio de comida, ¿sí? Pues es un trabajo arduo, y quienes se acerquen, están invitados, cualquier persona, si tiene el tiempo y tiene las ganas de generar o crear un comité. Ya hay un comité por ahí de ecología, medio ambiente, entonces pues sumamos. Entre más seamos y echemos ganas, pues mayor, más fácilmente nos libramos de estos problemas y generamos un bien para nuestra vida. Claro que sí, señor. Dani habla. Ya lo callaron. Aunque a mí me da la pena. A mí me da la pena. 6-9, nada más. Tanto externos como internos. Ya nadie puede ir a dejar basura al contenedor. O sea, de una vez a mismo. A ninguna hora. Claro. Bien. Está bien. Sí, sí. Es otra solución. Sí, está la parte del PET, por ejemplo. Esto ya lo llevamos a cabo hace 4 o 5 años también. Que nos llevaban sus bolsitas de PET a la administración y la administración se hacía cargo de la venta. Esto nos sirve incluso para los propios eventos que tenemos, cualquier tipo de evento que tenemos, en lugar de impactar los fondos de la administración, pues se va sacando desde ahí de esos fondos para poder solventar esos eventos. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, mira. Bueno, está bien lo que dice la vecina. Finalmente, tanto el fondo de mantenimiento como el fondo de reserva pues están ahí. Peso que no se utiliza, pues peso que se queda ahí y se utilizará para lo que se necesite. O sea, no necesariamente tenemos que etiquetar ese dinero. Qué bueno que en dado momento tengamos ese ahorro. Porque si es un ahorro importante, pues 10 mil pesos mensuales. Y si a eso le sumamos lo que yo les había comentado, de que tratamos de eficientar el trabajo ahí en la oficina, de tal manera de no pagar más plazas, o por lo menos que no se incremente la nómina de administrativa, pues ya logramos muchas cosas, o sea, buenos ahorros, ¿sí? Entonces, no se tocan esos pesos más que para lo que se necesite. Miren, tuvimos que dividir, primero, trasladar el gasto que teníamos. Porque eso también es importante que lo sepan. Teníamos el gasto de lo que se le pagaba al camión o al chofer en el fondo de reserva. De tal manera de que ese fondo de reserva pues siempre estaba pequeñito, pues te gastaba 6 mil, 7 mil pesos mensuales y recibes alrededor de 12 mil pesos mensuales, pues ¿cuánto te queda? ¿Cuánto puedes aplicar de fondo de reserva en luminarias, tapas para registro, equipo, hay muchas cosas que se ocupa, la gana, o sea, son muchas cosas, ¿no? En los que se ocupa el fondo de reserva. Si le quitamos esa carga, el fondo de reserva lo pasamos a mantenimiento y cuando vino lo del miércoles de pagar los 750 mensuales, entonces sí aplicamos ahí en el fondo de reserva. Ahora, pues al ver los pagos que hemos hecho a los camiones así de manera urgente, ya no se ha gastado en ello. Que no dudo, miren, no dudo, porque van a decir, no, es que ya había dicho que no iba a gastar nada. No es cierto. Miren, no dudo que en dado momento tengamos que contratar por fuera nuevamente si tenemos la emergencia. Lo que ya no queremos es que otra vez se genere el contenedor o se genere el tiradero. No, eso ya no lo debemos permitir. Sí, ya se logró bastante. La vamos a buscar, por eso les digo, por el momento ni tenemos una notificación ni el contenedor tiene un sello donde se diga que está clausurado el contenedor. Nosotros tenemos el control, ¿sí? Pero obviamente, pues vamos a pelear por ese contenedor, ¿sí? Dar la razón y la causa, ¿sí? Para que la delegación no tenga argumentos para cerrarlo. Obviamente, que ellos cumplan, que ellos cumplan. Y bueno, yo nuevamente les hago la invitación. Cualquier acción que se lleve a cabo, donde se necesite su apoyo, vamos a hacerlo, pues es por nuestra unidad. Ya si quieren no manejarlo como apoyo al administrador, por su unidad. Sí. Bueno, pregunta a la vecina. Esto ya tiene tiempo, pero lo tenemos que hacer. La separación la debemos hacer ya desde hace tiempo, pero vamos a repuntar en eso. Miren, estamos investigando al respecto si el contenedor le ¿le pertenece a la unidad o no? El caso es que la unidad tiene posesión de desde hace muchos años, ¿sí? Y eso también es un argumento legal. El contenedor fue rehabilitado con fondos de un programa, ¿sí? Pero dirigido a la unidad también. El contenedor no ha dejado de tener uso por nosotros. Entonces, bueno, son varias situaciones que, por las cuales tenemos cierto respaldo legal. Así es. Bueno, no sé, decimos alguna otra, Sí, vamos a seguir insistiendo respecto al residuo forestal. Vamos a seguir insistiendo. También es importante esta parte. Miren, vecinos, si los montones en dado momento no son recogidos de forma regular, me refiero a los montones de hojarasca y todo eso, es porque no tenemos el servicio de recolección. No podemos llevarlo al contenedor porque va a suceder lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a seguir insistiendo con la autoridad para que dé servicio de manera regular, no sé, con que nos visite dos veces a la semana, una vez, lo que se ve todo la hojarasca, ¿sí? ¿Algo más? ¿Usted va a hacer? Bueno, el comunicado de todos estos acuerdos generados con la delegación y bueno, los lineamientos que corresponden a la administración, sí van a ser publicados, se va a sacar un comunicado y al cual pues tenemos que cumplir con esos lineamientos, ¿no? Y bueno, si tenemos la posibilidad, miren, mucha gente dice que soy un poco soñador, sí, lo soy. La verdad, si tuviéramos la oportunidad de tener, por ejemplo, una trituradora, ¿sí?, de PET, imagínense lo que lograríamos. Si tuviéramos la oportunidad de obtener una trituradora de hoja, todo lo que haríamos. Pero por eso no vamos a parar, vamos a tratar de lograrlo, ¿sí? Bueno, decimos, si no hay algo nada más, pues les agradezco su presencia y espero de ustedes el apoyo, por lo menos en lo que nos corresponde sus obligaciones. Gracias a ustedes y gracias a los vecinos que nos han apoyado. Muchas gracias. Simplemente, sí, fíjate, tiene el número de las salas, por favor, si las apuntamos.